Buenas tardes, compañeras y compañeros. Los saludamos desde la Campana de los Trabajadores. Aquí Jorge Pérez y Ana Belén Marrelo. Buenas tardes, Ana Belén. Y bueno, una vez más en el aire de FM Signos. Así es, saludamos a nuestro operador técnico Lucas Narreondo, dándonos una mano atrás del vidrio. Dos manos. Y bueno, Jorge, tenemos algunas novedades para compartir con nuestros oyentes. Se divulgó este 30 de enero una carta, un informe de la Central de los Trabajadores de Argentina para todas las centrales sindicales hermanas. Esto fue firmado el 28 de enero por el secretario de Relaciones Internacionales, Roberto Baradel, y por Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Tenemos aquí algunos fragmentos para compartir este informe, que justamente se confeccionó para tratar la situación generada en el país a raíz de la muerte del fiscal Nisman. Entonces, aquí dan cuenta los compañeros de la CTA que el senador republicano Marcos Rubio le propuso al presidente Obama que impulse la formación de una comisión de investigación sobre este hecho, lo cual, por supuesto, es claramente imperialista, dicen los compañeros, ya que seguimos siendo el patio trasero del imperio. Y al mismo tiempo hay una campaña orquestada a través de los grandes medios de comunicación de los países del norte que tienen como blanco el desprestigio de la presidenta de la República Argentina y el gobierno que ella encabeza. Entonces señalamos algunos fragmentos interesantes para compartir este informe con nuestros oyentes. Dice, la ciudadanía argentina soportó durante el año 2014 la creciente tensión de los sectores del poder económico interno que desde hace tiempo han asumido una posición confrontativa, cuestionando el rumbo de las medidas que se adoptan desde el gobierno. Siguen sin aceptar, por ejemplo, la reestatización del sistema jubilatorio, los juicios a los responsables militares y civiles del genocidio, la recuperación de la empresa petrolera privatizada en los 90, YPF, el fin de la subordinación al Fondo Monetario Internacional, la plena vigencia de paritarias libres y la generación de más de 5 millones de puestos de trabajo, la asignación universal por hijo para los desocupados, entre otras medidas, ¿no?, que están siendo cuestionadas, dice el informe. Y esta beligerancia cuenta con el permanente acompañamiento de los grandes multimedios que se han constituido en el núcleo activo de la oposición, incorporando como práctica habitual la difusión de información falsa. Por ejemplo, ¿no?, el día anterior a que se iniciara el raid mediático del fiscal Nisman, el diario Clarín titulaba en tapa la supuesta ausencia de autoridades del gobierno argentino en la marcha en solidaridad con los periodistas asesinados en París, como un gesto de simpatía pro-iraní. Cabe acotar que el propio presidente de Francia en persona se encargó de desmentir la versión, dicen aquí los compañeros de la CTA, con una misiva en la que agradecía justamente el presidente de Francia la participación del canciller Héctor Timmerman en dicha manifestación. A esto se suma en los últimos meses la embestida de los fondos buitre, que llegaron al extremo de amenazar a la ciudadanía a través de una solicitada difundida en esos multimedios, en la que decía que lo peor está por llegar para los argentinos. Esta es la campaña contra la democracia. Y pueden leer el informe completo que la CTA confeccionó justamente para compartir con las centrales sindicales hermanas. Lo pueden leer completo en la página de la CTA, que es www.cta.org.ar. Y en esta lucha que lleva años y vidas, queremos despedir hasta siempre al compañero Lucho Deza, que en el día el día 3 de febrero nos dejó físicamente. Lamentamos esa pérdida, pero él y su lucha vivirán siempre en nuestra memoria. Lo recordamos como un histórico, ese mismo que fue el fundador de SUTEBA en Pilar y que estuvo presente en cada batalla que dimos en defensa de la escuela pública. Hasta siempre, compañero Lucho Deza, y para el compañero va dedicado a este programa, un luchador del SUTEBA y también de la CTA, como todos los que creemos en una patria libre, justa y soberana. Un saludo para sus familiares. Y bueno, compartimos aquí un poco de música, esta vez a Jorge van der Mole, el rosarino, compositor Jorge van der Mole, con este tema que, bueno, aprovecho para mandarle saludos a Leandro, un compañero del trabajo que adivinó que era en lengua guaraní, yarará. Lo escuchamos. Fui hundido boca arriba y ella pasa sobre mí, ondulando la deriva sin apartarse de aquí. Mientras vea tu vientre helado a contraluz meridional, deberé seguir ahogado de este lado, yarará. En el agua o en la leña hay un nudo del azar, donde tu sueño se anega en ciega fatalidad. Sobre el piso de tu instinto pisa el peso de mi andar, y a mi paso echo el ovillo tus anillos, yarará. Lo que tu cabeza mira con certeza de animal es el sitio de la herida que no se puede evitar. Triangulada puntería de pupila vertical y la piel roja y hendida donde deberá sangrar. Charará. Fino hilo de acero que me cruza el corazón, traza de arenosa llaga y una sed que no se va, brasita que uno la traga y no se apaga, yarará. Su estigma, cada cual su sin razón, en mí el rumbo que me signa y en tu ser la condición de lo vano y de lo pleno, y en plena casualidad me desvivo y me despeno en tu veneno, yarará. Las puertas de su mordida no se pueden elegir. El que no muera enseguida para siempre va a sufrir. Cuelgo yo herido y no muero en los palos de mi cruz. Ando yo despierto y ciego y ella dormida en la luz. Yarará. Yo despierto y ciego, y ella dormida. Allí lo escuchábamos a Jorge van der Molle con Yarará. Y estamos en comunicación con el secretario adjunto de CTA de Provincia de Buenos Aires, Raúl Calamante. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Muy bien, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Y estábamos aquí comentando el informe de CTA que fue difundido para justamente compartir con las sindicales hermanas. Y en uno de los fragmentos muy interesantes, bueno, hacen hincapié en las pruebas inequívocas que hay en los textos difundidos por Julian Assange, justamente, donde Nisman mantenía estrechas relaciones con la Embajada de Estados Unidos, la CIA y el Mossad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, creo que es fundamental hoy, más que nunca, intentar llevarle a los compañeros de otras centrales que, lógicamente, a través, digamos, de la hermandad que nos une, siguen también con preocupación los hechos que están ocurriendo en la Argentina, es decir, por lo menos una información y una mirada de parte de los trabajadores y un relato que permita poner claridad, porque el trabajo que están haciendo los multimedios, los grupos económicos, y en esto que va quedando cada vez más claro, ¿no?, en complicidad con lo que son los sectores marginales de los servicios de inteligencia y la combinación también con las agencias de las grandes potencias, bueno, va demostrando claramente cuál es la estrategia que ha pretendido seguir manteniendo en la Argentina a lo largo de los distintos gobiernos, mecanismos de control y mecanismos de incidir concretamente en las decisiones que se toman en la Argentina, ¿no? O sea, acá claramente estas cuestiones no se hablan, ¿no? Y cuando uno observa, Clarín o ATN, y estos temas no se exponen permanentemente. Hay una clara decisión de apuntar e intentar cada vez embarrar más la cancha y generar un desgaste hasta ese gobierno, a este gobierno, que lógicamente, como decía bien el otro día el compañero Boyacki, pretende generar un golpe blando un proceso de retorno a lo que fueron las políticas del neoliberalismo, y donde los trabajadores tenemos que tener bien claro que los primeros perjudicados en un retroceso o simplemente en no seguir avanzando en el proceso de transformación que se vive hoy en la Argentina, los más perjudicados vamos a los trabajadores. Compañero, y justamente volveremos a la carta ahora en breve, pero hablaba de los medios de comunicación y veíamos hace un ratito la etapa de Clarín, donde del importante viaje de la presidenta de los argentinos, más allá del color que tenga, a un país tan potente y tan pujante como China para la economía del mundo, el detalle es el Twitter donde dice a los, o sea, de alguna manera es una lo que estaba comentando usted. Así, acá, pero bien que esto va quedando en claro, ¿no? Así, realmente, acá hay una estrategia, en principio, de ningunear cualquier acción que implique un avance en la autonomía y en la decisión que pueda tomar en forma soberana un país y que no implique tener que responder a lo que son los grandes grupos económicos y a donde se toman las grandes decisiones. Y esto, fíjate vos, no solamente no aparece nada en lo que en materia de políticas públicas viene llevando adelante este gobierno y que son para nosotros las cuestiones estratégicas y fundamentales que van a permitirnos seguir avanzando en la línea que venimos planteando, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, sino fíjate que no sale nada de lo que está pasando también, de lo que pasó en Grecia, no se habla del proceso que está viviendo fuertemente España, es decir, donde hay concretamente otras opciones a esta cuestión de que nos quieren instalar, de que bueno, hay una sola realidad, que es aceptar las reglas del mercado, que la Argentina, bueno, ahora tiene que volver para atrás, que tenemos que pagar el hecho de haber pretendido ser una nación soberana y tomar decisiones y decidir articular nuestras políticas exterior de acuerdo a los intereses de la patria y no en función de los intereses de los grandes grupos económicos. Esto precisamente creo que es lo que está en juego. Por eso creemos que este es un año bisagra, ¿no? Y más allá, digamos, de de la coyuntura electoral, hay una intencionalidad muy fuerte de generar un malestar y un clima que creo que ya hoy no se conforma solamente con lo que puede impactar en el tema de la decisión electoral de la ciudadanía, sino que están dispuestos todos. Voy a cumplir 60 años. Nací el 16 de junio del 55, el día del bombardeo de la Plaza de Mayo. Ese día me tocó nacer. Y la verdad que de pibe me costó mucho entender cómo podían haber bombardeado una Plaza de Mayo, ¿no? Cómo habían podido haber generado tanto odio e hice lo que hicieron. Después, bueno, en los 70, cuando fueron capaces de matar 30.000 compañeros y generar la barbaridades que generaron, que todavía hoy seguimos sin perder la capacidad de asombro, uno puede entender que la derecha y en su alianza con lo que hace el imperialismo no tienen límites a la hora de querer condicionar fuertemente las decisiones soberanas de un país, y en ese sentido creo que tenemos que estar muy alertas, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que instalar muy fuerte esta cuestión de que esto no es solamente una cuestión, lo que está en riesgo no es solamente la continuidad de un gobierno, sino lo que está en riesgo es precisamente el proceso democrático y como bien te decía hoy, ¿no? En ese proceso democrático lo que está en riesgo es lo que pudimos avanzar como clase trabajadora, que falta mucho, porque, ojo, cuando uno dice que hemos avanzado, no está diciendo que hemos llegado, al máximo que hoy tendríamos que estar llegando. Tenemos una gran cantidad de compañeros todavía que se encuentran, en forma precaria en su trabajo, que están trabajando en negro, o tenemos una gran cantidad de compañeros que todavía no tienen la posibilidad de discutir en marco paritario. Tenemos que seguir avanzando en un proceso de distribución del ingreso, tenemos que garantizar una justicia transparente y garantizar, que esto se pueda cumplir para todos los habitantes, no solamente de nuestra patria, sino que también podamos seguir avanzando en los procesos de transformación en Latinoamérica. Pero lo que nos queda en claro es que todo lo que está del otro lado, todo lo que hoy viene precisamente atacando fuertemente a estas políticas públicas, no es por lo que nosotros creemos que es por lo que falta, sino precisamente es por lo que hemos podido avanzar. Así que los primeros que tenemos que estar atentos somos los trabajadores en esta cuestión. Estamos dialogando con Raúl Calamante, secretario adjunto de la CTA bonaerense. Y usted, Raúl, hacía mención justamente al proceso en Grecia, donde justamente ellos tomaron como ejemplo las políticas de Argentina para salir del neoliberalismo. ¿Y qué opina en este caso de la disolución de la ex CIDE, que ya había sido descabezada previo a la muerte del fiscal Nisman, con la separación de Stiuso, y había sido creada la Secretaría de Información? ¿Qué opina de la creación ahora de la Agencia Federal de Inteligencia? Mira, creo que es un avance importantísimo, así nosotros lo hemos señalado, pero también en eso tenemos que ser claros, no basta solamente con el cambio de nombre. Creemos que se tiene que iniciar un proceso de transformación muy fuerte en la desarticulación de aquellos sectores que en forma totalmente autónoma hoy seguían condicionando o pretenden seguir condicionando todo lo que tenga que ver las decisiones de un gobierno. Acá esto y lo mismo que el tema de la corporación judicial es una de las cuestiones, creemos, fundamentales para poder seguir avanzando en un proceso donde realmente los que gobiernan sea los procesos democráticos y no las mafias. Y acá no teníamos que las mafias hoy están enquistados dentro de lo que son los servicios de inteligencia, y que bueno, evidentemente, como bien decías vos, se ha intentado en otros momentos avanzar sobre eso, pero evidentemente es un poder que hoy está instalado, que está enquistado y que tiene conexiones muy fuertes con lo que son los servicios de inteligencia, como en el caso de Estados Unidos o del Mossad, y esos son servicios que en otros países, tanto como en Estados Unidos como en otros países de lo que denominan el primer mundo, los servicios de inteligencia tampoco están dócilmente subordinadas al poder político. Al contrario, hemos conocido escándalos, y creo que hay hasta en el tema de películas que permanentemente uno ve, es como un clásico, ¿no? Es decir, ver cómo operan en forma totalmente autónoma y en forma descontrolada los servicios de inteligencia. Así que la verdad es que avanzar en esa línea, poner realmente bajo el control político y el control civil a estas fuerzas que lamentablemente han quedado, digamos, como triste continuidad, digamos, de lo que en su momento era las fuerzas militares. Es decir, bueno, creemos que es fundamental avanzar en esto, ¿no? Lo mismo que también hoy se necesita seguir avanzando en la Argentina en la democratización de las fuerzas de seguridad, me refiero concretamente a la policía, ¿no? Es decir, sabemos que es una tarea difícil, compleja, y que fundamentalmente lo que necesita es el acompañamiento del conjunto de la sociedad. La forma más fácil de que estos sectores puedan seguir siendo impunes va a estar en si tenemos una sociedad indiferente. En la medida que la sociedad se vaya comprometiendo, que las organizaciones que tenemos la obligación de representar, en el caso nuestro los trabajadores, nos comprometamos, denunciemos y acompañemos políticas en esta línea, creemos que el proceso democrático se va a ir profundizando y vamos a poder dejar atrás esta etapa, ¿no? Muy interesante, Raúl Calamante. Aquí mi compañero Jorge Pérez le hace una pregunta. Sí, tuvimos la suerte de compartir ahí en Mar del Plata este encuentro en Expo Industria, donde me pareció más que interesante, o sea, uno como trabajador y como representante de los trabajadores, este acuerdo económico y social que se está construyendo en relación a las industrias que realmente invierten en el país y que tienen la mirada puesta, y como decía un compañero de los oradores de ese día, si le va bien a la industria, le va bien al dueño de la empresa, le va bien también a los trabajadores, entendido en cuanto esas ganancias lleguen a todos y sean justos los contratos, los acuerdos paritarios. ¿Cómo vio usted esa experiencia y cómo podríamos compartirlo con los oyentes? Mira, yo creo que hay una cosa que es fundamental, es decir, nosotros tenemos que entender que hoy la industria local tiene su sentido en función del mercado interno. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el mercado interno se desarrolle si no existe capacidad por parte de los ciudadanos o de los trabajadores de poder mover ese mercado interno, de poder comprar. La verdad que hubo varias iniciativas en este sentido por parte de una política, por parte del gobierno nacional en materia económica, de precisamente, ¿no?, que recuperando el poder de compra de los trabajadores, esto hace que se empiece a mover la rueda, y eso genera que el mercado interno se active y que eso genere puestos de trabajo legítimos. Lo que pasa que en realidad no es contradictorio que un empresario hoy en la Argentina pueda crecer y desarrollarse en función de ese mercado interno y que tenga la misma mirada que nosotros sobre la necesidad de desarrollar ese mercado interno y cuidarlo, y cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, aquellos que no piensan así son aquellos que tienen los intereses puestos precisamente en otro lado. Es decir, a ver, aquel que vende, que piensa solamente en materia prima y que sus clientes están afuera, la verdad que no le preocupa el mercado interno, al contrario, ve el caso del salario como un costo, no lo ve como parte, digamos, del mismo proceso económico. Entonces, la verdad que nosotros hoy podamos articular fuertemente con productores locales, con pequeñas y medianas empresas locales, y en ese sentido vayamos teniendo una mirada común sobre lo que es la economía y la necesidad de mantener el rumbo en este sentido y profundizarlo, el proceso de distribución del ingreso, lógicamente, en esto creo que es una experiencia muy válida, y lo que vivimos el otro día en Mar del Plata, escuchando tanto a empresarios con esta mirada y también a cooperativistas, y ver también, lógicamente, el discurso brillante que tuvo el compañero Hugo Yasky, creemos que este es el camino y que tenemos que profundizarlo, el tema de las fábricas recuperadas. Hay una experiencia muy interesante, la posibilidad de que también se comprometan las políticas públicas y los municipios en garantizar que los pequeños productores puedan vender en forma directa para de alguna forma escapar a todo lo que tiene que ver la concentración y aquellos que tienen hoy el poder absoluto de poder fijar y manejar el tema de los precios, ¿no? Es decir, me refiero concretamente que si vos tenés 5 o 6 empresas que hoy tienen la posibilidad de incidir directamente en la canasta de alimentos, y vos cada vez que disputas en el marco paritario, estos señores vienen y te trasladan directamente a los precios, para poder mantener concentrado, digamos, en todo lo que es la distribución, o sea, el tema de los ingresos, lógicamente, y encima tienen puestos sus intereses afuera, y son los que te presionan para una devaluación, y son los que presionan precisamente para bajar las condiciones de trabajo, lógicamente que en ese sentido vamos a estar muy complicados. Y bueno, entonces nosotros creemos que hay que sostener este tipo de experiencias, y que fue realmente muy muy bueno, ¿no? Así lo vivimos nosotros. Yo creo que, bueno, que la mayoría de las que estuvieron presentes en ese encuentro así lo manifestaron, y bueno, esto de alguna forma también hay que continuarlo, que esto es una experiencia que de alguna forma es correlato de otras actividades que se vienen llevando adelante, y que bueno, que creemos que es el camino. Le agradecemos muchísimo, Raúl Calamante, esta esclarecedora entrevista, y bueno, seguiremos en contacto para otra oportunidad. No, por favor, agradecido soy yo, y bueno, le mando un abrazo, y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, compañero. Raúl Calamante, secretario adjunto de CTA de la provincia de Buenos Aires, estuvo dialogando con nosotros en la Campana de los Trabajadores, y el discurso de Hugo Yasky, secretario general de la CTA, se puede escuchar también en la página de la CTA en el marco del encuentro de Expo Industria. Así es, y bueno, continuamos en la Campana de los Trabajadores ahora con un tema musical. Sí, seguimos con Van der Mole, Cantar del Viento. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Copla del viento molinero que muele la sonoridad de los otoños en el vuelo de su reseca hojarasca. Dame tu luz, viento viajero, que donde vivo ya no hay más. Tráemela con tu soplo fresco sobre mi oscura palabra. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Dolido de la historia, sopla sobre mi corazón para que juzgue la memoria sobre el olvido y el perdón. Tráeme de todos lados viento, lo que la gente callada murmura en su alma para adentro como una gran marejada. Se encarga de terminar lo que empieza, lo que se enciende lo abraza, lo que se apaga lo vuela. Hago mi copla bandera, oscila el viento profundo que se vuelve aire y flamea como marcándome el rumbo. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Escuchábamos Cantar del Viento de Jorge Vandermolle, de su trabajo del 2014, el año pasado, Fander. Y vamos a compartir ahora con nuestros oyentes un audio, gentileza de la página de SUTEBA. Es María Laura Torres, secretaria gremial de SUTEBA desde el Frente Gremial Docente Bonaerense, en la discusión paritaria salarial docente 2015, que comenzó justamente a discutirse el 1 de enero. La escuchamos. Fundamentalmente hoy no tuvimos, digamos, no se trabajó con una propuesta concreta, sí se trabajó desde una propuesta que hicimos como Frente Gremial, la necesidad de tener un aumento a nuestro sueldo básico sustancial y también que no se achate la escala salarial y poder, en el transcurso de las reuniones que quedan, lograr un aumento salarial sustancial que contemple la no pérdida del poder adquisitivo de los compañeros docentes para el año 2015. Discutir salario docente no es un día y una hora, sino que es una discusión bastante difícil. Se trabajó con algunas simulaciones en función de poder ir viendo los caminos como para poder tener claro cuál es el mejor camino para que todos los docentes logren un aumento salarial independientemente de la modalidad y el nivel. Así que la semana próxima, ya el 9, tenemos la próxima reunión de trabajo. Nosotros planteamos como Frente Gremial también la necesidad urgente de la convocatoria en función de los anuncios del día de ayer con respecto al tema de infraestructura escolar. Planteamos que se convoque a una reunión, se va a convocar para el día 3, la semana que viene. Y también planteamos algunas situaciones específicas a trabajar con situaciones que tienen que ver con el salario de algunos docentes que está desfasado, que tenemos que ver, caso preceptores de agraria, caso profesores de diferentes niveles y modalidades, caso bibliotecarios de diferente nivel. Digamos, es una mesa de trabajo que va a empezar a funcionar en la Dirección General de Escuela. Nosotros vamos a trabajar durante, cuando digo nosotros, digo todos los compañeros del Frente Gremial, los compañeros de SADOP, de AMET, de UDA, de FEB y de SUTEBA. Vamos a trabajar justamente en la elaboración de toda la escala salarial y la propuesta concreta, pero fundamentalmente lo que queremos trabajar es cuál es la masa salarial de la que nos va a hablar seguramente el 9 el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Allí la escuchábamos a María Laura Torres, ella es secretaria gremial SUTEBA, desde el Frente, en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense. Y es importante que ya en enero se está discutiendo lo que tiene que ver con la paritaria y con los salarios, con infraestructura, ¿sí? No tiene tanta difusión en los medios, pero también se reunió la Comisión Técnica de Infraestructura, la Comisión de Salud Laboral, que son comisiones muy importantes porque no solo es una cuestión del dinero, ¿sí? O sea, del salario que hace, ¿sí? al trabajo de los docentes de la provincia de Buenos Aires, sino también a las condiciones en que se trabaja, cuántos trabajadores son necesarios para una escuela de determinada cantidad de alumnos, preceptores, escuelas que tendrían que tener bibliotecarios y equipos de orientación pedagógica y no lo tienen al día de hoy. Escuelas que no están en las condiciones edilicias necesarias para iniciar las clases. Bueno, celebramos que están habiendo respuestas a estos reclamos de parte de Nación. Ya en diciembre se comunicó a las escuelas, a varias escuelas, no a todas, pero a las escuelas que estaban con mayores necesidades en el distrito de Vicente López, un fondo de 80.000 pesos para resolver estas cuestiones edilicias. También sabemos que en toda la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la cuestión de Mar del Plata, o sea, el distrito de Villa de General Pueyrredón, donde me estaba comunicando la semana pasada, estuve reunido con compañeros de esas escuelas, donde no solo contratistas privadas, sino también cooperativas y varios planes de trabajo del distrito, que dependen de la municipal directamente, estaban trabajando, pintando y acondicionando las escuelas como corresponde para iniciar el ciclo lectivo. Nota al margen, o entre paréntesis, ya desde la semana que viene los docentes estaremos en las escuelas, y como hemos compartido en nuestra página de Facebook, en Suteba Vicente López, que ustedes podrán encontrarnos y hacerse amigos, ya los docentes se van acercando a su lugar de trabajo, lo va acondicionando, pintando los armarios, cambiando las cortinas, pequeños detalles, pero que hacen al amor que uno profesa a esta profesión. Pero no se sostiene solamente con eso, se sostiene desde el diálogo, desde la buena intención, desde el aporte que hace la provincia y la nación para que las escuelas funcionen como corresponde, y también que el distrito haga llegar ese dinero que Nación gira, que es el fondo escuela, el distrito que debe llegar a todas las escuelas de la provincia, no se malgaste en salarios o en regalos del municipio hacia sus trabajadores particulares, sino que llegue a las escuelas y los hospitales de la provincia de Buenos Aires que están instalados en el distrito de Vicente López. Juntando todos estos factores, más el aporte imprescindible de las cooperadoras que durante todo el año se encargan del acondicionamiento de la escuela, de recaudar la colaboración de los padres, de colaborar cuando es necesario el transporte para que los chicos tengan que movilizarse hacia alguna actividad. Bueno, todas estas cuestiones que hacen que tengamos la escuela pública que los pibes se merecen. Entonces celebramos, decía, esta negociación paritaria que ya desde el mes de diciembre fue convocada, que se inició en el mes de enero y que en el mes de febrero continúa en los carriles que corresponde, y esperemos que lleguemos, como decía María Laura Torres, que es la secretaria gremial de SUTEBA, en esta negociación paritaria, a un salario que no achate la escala salarial. La pirámide salarial es que aquellos docentes que tienen más antigüedad van quedando con el paso del tiempo relegados en lo que tiene que ver con los aumentos, porque generalmente se toma como punto de partida el salario de los docentes que recién se inician. Así que es imprescindible que se esté encarando esta cuestión, como fue imprescindible que muchas de las sumas que no eran remunerativas, lo que se dice comúnmente en blanco, ¿sí?, pasaron a estar en el recibo de sueldo como en remunerativas y en blanco. Eso quiere decir que los jubilados, ¿sí?, los trabajadores jubilados de la educación, también van a recibir estos beneficios y estos aumentos que hace a toda la comunidad educativa, y que es algo que, más allá de algún que otro docente, compañero, que quizá no estaba bien informado, o quizá algún malintencionado que generalmente aprovecha cualquier motivo para criticar diciendo que era un aumento mínimo por lo que estábamos acordando, no se trataba de un acuerdo para iniciar las clases, se trataba del reconocimiento de una cantidad de ítems que no estaban incorporados al básico para que sean incorporados. Entonces, de esa manera, el salario básico es mayor, y cuando ahora nos sentamos a negociar el salario para el 2015, estamos hablando de entre un 8 y un 12% más de lo que era el básico cuando terminaba el año 2014. Y aquí tenemos una invitación desde el Ministerio de Cultura de la Nación para participar en la edición 2015 del concurso federal de relatos La historia la ganan los que escriben. En esta ocasión gira en torno a la temática del héroe, entendido en sentido amplio, tanto el héroe individual como también el héroe colectivo, el prócer histórico como el héroe cotidiano. Para informes y consultas pueden escribir a concurso@cultura.gov.ar, y en la página de la Campana de los Trabajadores en Facebook pueden ver más información para acceder a las bases y condiciones de esta invitación. Y queremos saludar a Claudia Martínez Cuenca, a Gastón Balboa, Liliana Montiel, entre otros compañeros que desde Facebook nos están siguiendo, también a Estela Benítez en nuestro programa La Campana de los Trabajadores. Y aquí tenemos un saludo que le vamos a enviar a un oyente de FM Signos. Él es Miguel, cumple 49 años hoy, así que feliz cumpleaños, Miguel. Y él le manda también saludos a Sandro, que es el director de la Murga de Olivos. Así que, por supuesto, nos besos sumamos, para todos. Nos sumamos a ese saludo porque además la Murga, el carnaval, es otro logro de la alegría del pueblo trabajador. Que se toma esos días para acercarse a las calles, para bailar, para jugar, para ser otra vez un poquito niños, y que es algo que no se debe perder. Carnaval que fue prohibido por la dictadura cívico-militar, ¿no? Sí, sí, perseguido, reprimido, y que hoy vuelve a contar con algo que no contaba, y sin embargo parece ahora lo más normal del mundo, que sea un feriado, y sin embargo no eran días feriados para los trabajadores, y hoy en este campo que tiene que ver con lo nacional y lo popular, es algo que podemos celebrar en familia. Seguimos con Fander, aquí está la marcha. Era el fuego que empujaba por la espalda al abuelo en el despunte de la luz. Respiraba en los pulmones de la fragua y quemaba en un candil la juventud. Era el viento en el molino y la estropada que en la sangre nos pegaba el corazón. Era pura voluntad y nos bastaba y sobraban los motivos de sabe cómo fue que la perdimos, si el destino es lo que nos la hizo olvidar. La soñamos cuando ya no la tuvimos y después no la pudimos encontrar. La buscamos hasta perder el aliento de los libros viejos de cada lugar. Esa que al andar continuamos en la campana de los trabajadores. Hacemos llegar este comunicado de la Secretaría de Asuntos Docentes de Vicente López con carácter de urgente. Informa a todas las escuelas secundarias, técnicas y SB que con fecha 18, 24 y 25 de febrero del 2015 se realizarán los actos públicos de titularizaciones interinas 2015 del nivel secundario, técnico y SB. Para titularización interina deben traer DNI, oblea de puntaje actualizado, con fecha de diciembre como mínimo, título habilitante, comprobante de inscripción de ingreso a la docencia, hoja de ruta, y además podemos darle la información de las fechas. El día 19 a las 8:30 será el acto de titularización interina para educación física secundaria. El mismo 19 a las 9:30 para artística secundaria. Y el mismo 19 a las 10:30 para inglés secundaria. Luego, a partir de las 12 del mediodía, será el acto público para titularización interina de ciencias naturales, físico-química, matemática, introducción a la física, introducción a la química. Y los días, el día 20, a partir de las 8:30, de SADO, política y ciudadanía, trabajo y ciudadanía, filosofía, filosofía e historia de las ciencias. A partir de las 12 horas, ciencias sociales, historia, geografía, prácticas del lenguaje y literatura. Finalmente, el día 23 de febrero del 2015 será el acto de titularización interina a partir de las 9 horas para bachilleratos, horas cátedra de química, física, derecho, administración de personal, legislación impositiva, problemática social contemporánea, economía, informática, lengua, literatura, educación para la salud y ciencias políticas y jurídicas. Esto todo para los bachilleratos. Recuerden que le comentábamos lo que necesitan llevar, además del DNI, es la oblea de puntaje actualizada, el título habilitante y el comprobante de inscripción a la docencia junto a la hoja de ruta. Agradecemos a la compañera Susana Freire que nos hace llegar esta información de la Secretaría de Asuntos Docentes de Vicente López. Y aquí compartimos la información de SUTEBA. En La Plata construimos la residencia docente en el predio que SUTEBA posee en calle 13, frente al Distrito General de Educación. El sueño de la casa propia ya es un hecho. Las reservas deberán realizarlas en su seccional. La casa es totalmente libre de humo. Deberán comunicarse con la casa, ya sea por teléfono o por mail. Los datos los vamos a compartir en la página de la Campana de los Trabajadores. Para consultar disponibilidad, justamente van a tener que comunicarse previamente. Luego por mail deberán enviar número de documento, nombre y apellido, fecha de nacimiento y los días de alojamiento para que puedan realizar la reserva. Importante, los baños y las habitaciones son a compartir. Algunas camas están en cuchetas, por lo que deberán informar previamente si tienen algún problema para así poder reservarle camas de abajo, ¿no? Bueno, toda esta información la vamos a estar compartiendo en la página de la Campana de los Trabajadores. Y es importante para los trabajadores, para los docentes, que generalmente, bueno, estamos en un distrito lindante con la capital federal y llegar hasta La Plata, si bien no es un viajecito de todos los días, podemos realizarlo a diario. Pero para un trabajador de Trenquelau, que en un trabajador de 25 de mayo, de Bahía Blanca, tener que realizar un trámite que solo se puede realizar en la ciudad de La Plata y costearse el traslado es una situación realmente engorrosa. Por eso celebramos esta posibilidad, que comunicándose con cada seccional ustedes pueden realizar la reserva para poder pasar la noche allí y tener un espacio cómodo y agradable en medio quizá de una situación complicada a resolver. El 23 de enero fue instituido el Día Nacional del Músico en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, así que nos despedimos con Agua de la Miseria de su trabajo Para los Árboles. Y nos reencontramos el próximo jueves. Muchas gracias, Jorge Pérez, a nuestro operador técnico Lucas Narriondo. Y bueno, queremos nuevamente saludar a la familia de Lucho y acompañar su memoria. Y celebramos conjuntamente con este luchador y con estas luchas que se van dando en lo cotidiano, en la vida de esta CTA, que finalmente la situación de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a ser tratado con profundidad e investigado, ¿sí? Entonces, hacia ellos y hacia los compañeros que continúan la lucha y hacia el compañero Spinetta, que supo hacer de la música un arma llena de esperanza. También un saludo a la familia de Ismael Sosa, quien viajó a Córdoba para asistir a un recital de La Renga y fue asesinado. El caso se está investigando. Saludamos a todos los compañeros y compañeras y nos reencontramos el próximo jueves. FM. Comienza el espacio publicitario.